En esta tarde, entonces, estamos continuando con la serie de mensajes acerca del Salmo 23. Vaya, quizás uno de los textos bíblicos más conocidos, más reconocidos, más difundidos, el que aparece en los señaladores, no en este que le encanté, pero en otros también, y así en las agendas, qué sé yo, publicaciones, siempre es muy difundido el Salmo 23. Pero no por ello es necesario dejarlo de lado o olvidarnos de la riqueza, de la importancia, de lo trascendente de la enseñanza que tiene en sí mismo. Y es una enseñanza que es bueno que en este tiempo cada uno de nosotros también esté teniendo presente y recordando para poder ajustar nuestra vida a esta realidad, a estas verdades que nos están indicando allí el Salmo 23. Resumidamente, va a dar cuenta de cómo es Dios, de cómo es Dios con nosotros, de qué maneras muestra ese amor del cual estuvimos hablando hasta hace un instante también. Y desde ya que todos o muchos conocen y saben de memoria el Salmo 23, ¿no es cierto? ¿Cuántos lo saben de memoria? Muy bien, y otros que no lo saben de memoria, bueno, igual lo van a poder estar leyendo allí que va a estar proyectado, porque te invito a que lo leamos juntos y vayamos haciéndolo pensando en lo que el texto está diciendo también. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos a recitarlo, a leerlo, ¿así? Ok, vamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, les felicito. Mire, un aplauso, dése un aplauso. Un aplauso a la palabra de Dios y a lo que dice la palabra. Así es, en esta mañana entonces, no en esta mañana, en esta noche, quiero decirle, estuve también esta mañana, tengo el reloj atrasado. Pero bueno, en esta noche vamos a estar dando énfasis a este segundo versículo y la primera parte del tercero, en la cual está expresando estas tres respuestas que Dios estuvo dando a su siervo, a David. Tres respuestas a la necesidad, a lo que estaba experimentando y necesitaba David en su propia vida. Y esto es algo a lo cual Dios nos quiere llamar la atención en esta noche también, porque es algo que se verifique muy frecuentemente en las personas y en los seres humanos. Aunque también seamos del Señor, es posible que podamos atravesar algunas de estas necesidades, algunas de estas experiencias que requieren que Dios esté ministrándonos y llegando a nosotros también. Así que este es el énfasis que está haciendo esta parte, en la cual se dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Luego agrega: junto a aguas de reposo me pastoreará, dos cosas que van íntimamente relacionadas, para agregar luego en la tercera parte: confortará mi alma. Estas son respuestas de Dios a la necesidad que estaba teniendo allí su siervo. Una de las cosas más importantes que debemos destacar es que David no estuvo haciendo una abstracción mental y para imaginarse cómo era Dios o cómo podría ser o qué haría él frente a determinada circunstancia. Lo que está plasmando David aquí en este salmo es que él en su propia persona experimentó esto de parte de Dios, que ahora nos comparte a todos. Cuando él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, es porque efectivamente él fue guiado de parte de Dios y por Dios mismo a esa experiencia de hallar descanso como en un lugar apacible y tranquilo. Asimismo, cuando él dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, es porque él lo vivió en su propia vida de parte de Dios. Y cuando dijo, confortará mi alma, es porque sí, claro, él pudo saber que Dios también lo asistió confortando su alma. Así que, por un lado está esto, pero por otro lado, al decirnos esto, nos está dando cuenta de que David era una persona como usted y como yo. Y él estaba dentro del pueblo de Dios, era alguien que seguía a Dios y que buscaba honrar a Dios en su vida, pero padeció estas otras cosas. Es decir, si tuvo que decir que le dio descanso, era porque estaba cansado, porque estaba agotado. Si él dice, me guió a un lugar de reposo y de tranquilidad, significa que él interiormente estaría con pensamientos y emociones de agitación, de perturbación, y había perdido la experiencia de la paz que Dios siempre nos da. Y si él dice, confortó mi alma, es porque en algún momento de su vida, entonces su alma estuvo herida, estuvo lastimada, se habrá sentido triste, acongojado, afligido, o porque hubo dolor en su corazón. Y fue necesario que Dios obrara de esta manera. Así que están ambas cosas. Las experiencias de nuestra vida que nos llevan a estas circunstancias, pero siempre la respuesta de Dios, siempre la respuesta de Dios. Dios siempre está obrando. Y está obrando a tu favor, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu situación. Él no hace nada a destiempo ni porque sí, todo tiene el propósito de sostenerte, de sustentar tu vida, de hacer que aquello que, bueno, las experiencias de vida parecen que nos hacen perder, fuerza, ánimo, voluntad, gozo, paz, eso se ha recuperado rápidamente. Así que lo que Dios hace es restaurar, es renovar, es dar nuevas fuerzas, es estar allí, como decíamos, bien a tu lado para inmediatamente abrazarte y hacer lo que sea necesario en tu vida, para que tu vida pueda estar en pie nuevamente y no con la actitud o la imagen de alguien derrotado, con la mirada baja y la cabeza gacha y cabizbajo y con incertidumbre y atrapado en otras redes que atrapan ahí el corazón y la mente y entonces todavía enturbia más la situación. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vivimos en un tiempo, como usted lo sabe, donde la gente vive, pero vive agotado, está cansado. Ya ahora, octubre, ya empezamos a escuchar, y antes también, no doy más, no sé cómo voy a llegar a fin de año, estoy hecho pomada, estoy hecho pedazo. Y muchos entonces expresan estas cosas. Algunos dicen estar quemados, ¿no es cierto? Estoy fundido, están queriendo decir eso, ¿no es cierto? El famoso burnout del norte. Para nosotros es, estoy quemado, se fundió el motor. Pero otras expresiones, quizás usted las escuchó, no doy más, tengo mil cosas, no puedo parar, si paro todo se viene abajo. Otros dicen, hace 4 años que ni vacaciones me tomo. Y en algunos casos parece como que esperaran que uno celebrara eso. Che, qué tipo de trabajador, fíjate, o qué mujer trabajador. Pero en realidad lo que están queriendo decir es otra cosa, es casi como que no les queda otra, que no encuentran salida, que no saben qué hacer o cómo hacer. Pero que claro quisieran cambiar la situación, porque están agotados. Y no se trata solo de un agotamiento físico. Claro que la falta de descanso físico conlleva también un agotamiento mental. Entonces uno no rinde como debiera rendir, todo se hace más pesado y más trabajoso. Y eso es una imagen que apena a ver a muchas personas en esta circunstancia. Quiero decirle que aún ya hay jóvenes a los cuales uno puede escuchar de esta manera hablar. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, esto es porque el mundo guía a esta experiencia y a esta situación. Enreda, es necesario estar involucrado en 8000 cosas y desgastarse y no saber bien por qué ni para qué, pero allí están. Y produce cansancio, no trae satisfacción a la vida. Si usted me dijera, no, yo estoy haciendo esto, pero estoy más pleno que nunca y disfruto la vida como nunca, le digo, bueno, qué sé yo, al menos. Pero ni siquiera eso, nada. Apenas en cualquier caso, pero apenas mucho más cuando uno puede escuchar a algunos que dicen ser de Cristo con estas expresiones. Estoy fundido, la verdad estoy quemado, no puedo más, no aguanto más, no sé qué hacer. Pero si tenemos a un Dios que nos está invitando a llevarnos a un lugar de delicados pastos para hacernos descansar, ¿por qué aquellos que somos de Cristo tenemos que llegar a estas situaciones límites? Casi que nos iguala con aquellos que no tienen a Cristo en su vida, en su corazón. Claro, el ritmo de vida que llevamos es un ritmo de vida vertiginoso, es alocado, es desordenado. Eso es lo que propone la sociedad en este tiempo, ¿no es cierto? Y muchos están enredados en eso y en esa corriente. Pero nosotros no somos de los que tenemos que correr para todos lados, sin siquiera saber a dónde estamos yendo o hacia dónde tenemos que ir. La gente corre, va, pero ¿qué pasa? ¿Estás tan apurado? ¿Dónde va? ¿Qué sé yo? No sé, pero todo el mundo va para allá y bueno, yo voy para allá y... No, tu vida tiene sentido, tiene propósito, tiene que tener una dirección. Y a veces muchos corren, pero están corriendo acercándose al precipicio. Y esa no es la imagen ni la figura de lo que nosotros debemos hacer con nuestra propia vida. La internet y las redes sociales son y pueden ser un instrumento de mucha bendición y de mucho crecimiento y positivo, pero por otro lado también conllevan estos riesgos. Y es que están demandando que los que están enganchados en las redes estén permanentemente conectados. Es como una, hay que estar conectado. Si no, y si no, me pierdo un montón de cosas. Y a cada ratito suena, dice, uy, a ver quién será, quién me dice, qué pasará. Y estamos todos pendientes, no, algunos, la mayoría están pendientes de eso, ¿no es cierto? O un buen grupo. Hay que estar permanentemente conectados. Y uno a veces, ¿no le pasa a usted? ¿Usted pone a la noche a cargar su celular? ¿Cuántos ponen a la noche mientras duermen? Excelente, yo también hago lo mismo. Mi pregunta es, ¿usted se recarga a sí mismo también, como recarga su celular? Ah, hay que recargarse a uno mismo también. ¿Y qué es la recarga? Señor, necesito un lugar de delicados pastos para que me des descanso. No quiero seguir en este ritmo. No quiero caer en esta red. Quiero aprender a cuidarme, a administrar bien mis energías, las que vos me das, la fuerza que vos me das. No quiero estar drenando energías hacia aquello que no tiene sentido, ni me lleva a ningún lado, ni produce nada bueno en mi vida. No quiero exponerme a lo que se expone tanta gente a través del agotamiento y el cansancio, que son la posibilidad de contraer enfermedades, de comenzar a tener dificultades de algún tipo. Y sí, toda una cosa viene atrás de otra. A perder el sentido de disfrutar lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. Uno puede ver a veces en su celular, le debe pasar a usted, se despertó a la mañana, descansado, renovado, vio que estaba cargada la batería de su celular y lo prende inmediatamente. Y ahí le aparecen todos los mensajes que hubo durante el tiempo que usted estuvo durmiendo. Y uno puede decir, pero, mira, me mandó un mensaje no sé quién. Y usted mire, dice, 3:15 de la mañana. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo esta persona a esta hora para mandarme este mensajito? O este mensaje que le manda no sé quién. Si uno dice, ¿cómo? Esta gente no duerme nunca, no descansa nunca. Y algunos están permanentemente conectados. Eso es lo que provoca y produce en definitiva lo que se llama el distrés, ¿no es cierto? Que el distrés es el estrés, una tensión natural y lógica en la vida, en las circunstancias de la vida, pero en este caso son extremas. Es una tensión extrema, pero que además se sostiene a lo largo del tiempo. Entonces eso produce distrés, eso ya es negativo, ya nos afecta negativamente. Así que esto es lo que produce cansancio y agotamiento físico, mental y también espiritual. Y pueden llevar a un colapso. Una de las razones por las cuales podemos caer en esta situación es porque abarcamos más de lo que podemos. Asumimos compromisos y responsabilidades mayores a las que podemos dar respuesta. Dormimos menos, no nos alimentamos bien, no nos tomamos esos recreos que debemos tomar. Entonces como que estamos con el pedal a fondo, ¿no es cierto? Acelerando a fondo y nunca... Y usted sabe, eso se puede sostener un ratito, pero luego el motor efectivamente se funde. No da para más. Y eso es lo que nos pasa. Y si no tomamos el recreo voluntariamente, conscientemente, intencionalmente, entonces luego tenemos que terminar tomando forzosamente. Porque nuestro cuerpo no da más. Aparece un desmayo, las contracturas musculares, uy, estoy durísimo, no sé qué me pasa, o aparece gastritis u otras cuestiones que son reveladoras de esta condición de cansancio. Estoy necesitando descanso, me tengo que dar cuenta, no puedo seguir y seguir con la pata a fondo. Como... No, claro que hay que ir al médico, y vamos al médico. Y me dijo, no, bueno, despreocupate, esto pasa por esto, es sencillo. Y nos da algo y nos sanamos. Y eso nos pone contentos, por un lado. Pero lo que hacemos es volver a lo mismo de antes que nos llevó a esa condición. Y lo que tenemos que hacer es, en realidad, cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que tomar algunas decisiones para no volver a caer en ese mismo nivel de agotamiento y de cansancio. Si no, él nos sanó, está bien, que fuimos, el motor fundido, viene y dice, no, mirá, acá hay que hacerle el... Y nos hace un motor nuevo. Y nosotros agarramos el motor nuevo, el auto nuevo, y otra vez con el acelerador a fondo todo el tiempo. Hoy se va a fundir otra vez. No, tenemos que cambiar y buscar esos tiempos en los cuales Dios nos pueda ministrar para no terminar agotados por nada del mundo. Estar renovados, estar plenos, estar con el tanque lleno para andar por nuestra vida. Así que a veces trata de falta de disciplina, de modificar algunos hábitos y tener mayor conciencia del cuidado que debemos dar integralmente a nuestro cuerpo, a tu cuerpo. Lo tenés que cuidar. Está dado por Dios. Y todos sabemos en general que es templo del Espíritu Santo y la palabra nos dice, cuídenlo. Pero yo a veces cometo estos excesos o estos olvidos y cuando me doy cuenta es un tanto tarde. En segundo lugar, alguna de las razones por las cuales podemos llegar a esta situación es porque ese cansancio está producido por el peso que acarreamos desde hace tiempo y que no soltamos. Decíamos ayer, bajo esta premisa de soltar el peso del pasado, reconociendo que en la vida de muchas personas están transitando hoy con cargas y pesos que les fueron puestos en su vida a través de distintas experiencias o situaciones, pero tiempo atrás. Y efectivamente pasó esa situación, y fue dura, y fue dolorosa, y fue profunda, pero no hay por qué todavía seguir llevando la carga que eso significó. Porque tenemos a alguien que nos dice, vení, vení a mí. Si vos estás trabajado, estás cargado, yo te voy a hacer descansar. No hay razón por la cual llevar esos pesos que son inútiles, que son negativos, que nos llevan a recordar siempre lo mismo. Es como que sobre sus hombros se pusieron 2, 3, 4 bolsas de 20 kilos de arena y usted las está llevando así y va por la vida así. Y alguna vez se lo pusieron y usted dice, uy, qué barbaridad lo que me pasó. Y es cierto. No vamos a negar eso, pero usted sigue caminando y sigue caminando y la gente le ve así. ¿Y por qué lo seguís llevando? Y a veces ni se sabe por qué, pero allí está y pesa y te impide avanzar como debieras avanzar en la vida que Dios te regaló. Eso es lo que Él te quiere decir, vení, vení, ¿para qué llevas eso en tus hombros, en tu vida? Y Señor, ¿vos viste lo que pasó? Sí, lo vi. Pero te estoy llamando siempre para que vengas porque yo quiero tomar esa carga y sacarla de tu vida. Soltar ese peso del pasado, no lo tenés por qué llevar, déjamelo a mí, yo lo quiero tomar. Y entonces Él me lleva a ese lugar especial para que yo haga eso, saque la mochila, la deje ahí. Él me ministre, renueve mis fuerzas, me ponga en pie y yo pueda continuar libre, aliviado, fortalecido, descansado. Renovado. Ah, oh, espera, espera, Señor. Me olvidé de agarrar mi bolsa de arena. Otra vez. No. Se la tengo que dejar a Él y nunca más tomarla para mí ni para nadie. Soltarla. No sirve. Me molesta. ¿Te molesta? Claro que sí. Así que esta es la otra circunstancia. A veces este peso es el peso de malas decisiones que usted tomó. ¿Y quién no? Es el peso de la culpa por algo que hiciste, por algo que no hiciste, por algo que dijiste o que no dijiste. Es la vergüenza de algunos hechos o cosas que ocurrieron en tu vida. Es el peso a veces de frustraciones o de fracasos o de decepciones y que todavía las sigues llevando en tu vida, en tu conciencia, en tu corazón. Es el peso de tener que a veces agradar a todo el mundo y supones o te hicieron creer que vos tenés que agradar a todo el mundo y tenés que vivir para eso y efectivamente lo haces y claro que eso no satisface. Es el peso de haber perdido oportunidades en tu vida. Es decir, pero si yo hubiese... Pasó. Y si miras de aquí en adelante mejor, para hacerlo vas a tener que despojarte de ese peso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La imagen es un lugar de aguas quietas. Y esto se contrapone con... aguas agitadas y turbulentas. Y esta es la figura de lo que ocurre muchas veces en el interior de muchas personas. Exteriormente a lo mejor no es visible, pero interiormente hay un mar de agitación en sus emociones y en sus pensamientos. Van a mil por hora. Se agitan un montón de cosas. Es necesario encontrar paz y quietud en nuestra mente y en nuestro corazón. Y allí está el Señor para decirme, vení, vamos a este lugar de reposo, donde no solo el lugar es de reposo, donde tu vida va a encontrar nuevamente el reposo que perdiste, la paz que perdiste, la quietud que necesitas. Así que para aquietar los pensamientos y las emociones que corren a alta velocidad y casi desbordados, estos que generan también temores, inseguridades, incertidumbres, a través de los cuales las personas también podrían ser algunos creyentes. Y dirán, ¿y pero cómo voy a salir de esto? ¿Y cómo voy a poder llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagar aquello? ¿Y ahora que me quedé sin trabajo, qué hago? Y tantas cosas que se levantan en nuestra mente y perturban la paz de Dios en nuestro corazón. Necesitamos hallar a Dios, a Jesús. Abrazarnos a Él, dejar que Él nos abrace y recuperar esta experiencia de paz, aún en medio de esa dificultad difícil o dura. Pero al hacerlo, vas a poder ver cuán poderoso es tu Dios y cuánto te ama, porque te va a llevar a la victoria. Él te va a guiar hacia donde vas a poder volver a hallar esa paz interior. Y eso no es un lugar, es una persona, es el mismo. Por eso Él dice, vení a mí. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Estar en Él, ser lleno de Él, eso es lo que trae paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Pastos delicados y agua fresca es figura del sustento para las ovejas, ¿no es cierto? Estaba hablando de un pastor y se está refiriendo a estas imágenes también. Esto está indicando que Dios nos da el sustento, sostiene nuestra vida, nos alimenta, nos fortalece. En todo el tiempo. Así como fue con el pueblo de Israel. Usted recuerda la experiencia de cuando fueron librados de la esclavitud en Egipto. Comenzaron a atravesar el desierto. El desierto. No hay agua. Es desierto. No hay producción de alimentos. No hay cómo obtener alimento. Sin embargo, claramente la Biblia afirma que Dios no les hizo faltar nunca ni alimento ni agua. Todos los días tenían maná que venía del cielo para alimentar y sustentar sus vidas. Y Él hacía brotar incluso agua de la roca para que su pueblo, cada uno tuviera refrigerio, refresco, encontrar aguas calmas, tranquilas. Dios siempre se encarga de sustentar y de sostener tu vida en todos los aspectos. Él es fiel. Tenemos que confiar en Él y poder vivir esta experiencia también. Así es la vida para muchas personas. La vida en este mundo es como vivir atravesando un desierto. Y efectivamente, desde cierta perspectiva, el mundo es como un desierto. ¿Qué tiene para ofrecernos? ¿Qué tiene para ofrecernos significativo? Algo vital. Algo que sostenga nuestra vida. Por el contrario, más bien el mundo ofrece cosas que van a ir degradando y minando nuestra vida, nuestras energías, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro ánimo. Qué bueno saber que hay un oasis en medio del desierto de este mundo que se llama Jesús, que es Dios. Ese oasis donde siempre hay aguas para poder beber y tomar. Qué bueno que en Él hay pan de vida. Es el mismo. Sí, Él es nuestro sustento. Él es nuestra vida. Él es nuestro sostén. Hay días en que vemos también a muchos creyentes insatisfechos, agitados, débiles, sin descanso, pasando por estas experiencias. Y en estos casos nunca es que nuestro pastor está fallando. Por el contrario, en muchos casos es que yo me fui, hasta quizás inconscientemente tomando distancia de Él. Me fui alejando de Él. Por lo tanto, fui comenzando a sentir cansancio. Por lo tanto, comenzó a experimentar mayor dolor y aflicción. Y es solo por eso. Yo debo volver a estar con Él, cerca de Él. Finalmente, David compartía esta experiencia en su vida y la respuesta que Dios le dio. Su alma, un alma que experimentaba ansiedad, que tenía heridas. Él experimentó desánimo, tristeza. David se sintió afligido, se sintió solo. Experimentó dolor en su alma. Y se acercó a Dios y lo buscó a Él. Y en Él tuvo respuesta. ¿Qué hizo Dios? Confortará mi alma, confortó mi alma. Él lo hizo. Eso es lo que está queriendo decir David. Dios lo hizo. Yo podría haber buscado, intentado, haber hecho un ejercicio mental para decir, no, tu situación es otra, estás bien, no tenés dolor, pero no alcanza, no sirve. Y solo cuando me conecté con Él y llevé mi vida a Él, abrí mi corazón a Él, le confesé mi situación, se la compartí con honestidad y le dije, estoy así, hace algo por mí. Entonces tuvo la respuesta de parte de Dios. Algunas personas tienen esta carga en su alma también y sienten dolor o tristeza o desánimo. Alguien pudo haber perdido un ser querido o alguien muy amado murió. O en algún caso alguien fue violentado o violentada, le maltrataron o le humillaron. Han dejado y hay huellas o heridas en tu alma que están abiertas y te causan dolor todavía. Sí, todos sabemos, uno trata de ocultarlo y de reprimirlo y de no acordarse, pero allí está. Y es necesario que tu alma sea confortada. La palabra confortada significa sanada, restaurada por completo. Para que ya no haya más experiencia de dolor por aquella experiencia que tuviste que sufrir o estás sufriendo. Eso significa el confort, es la sanidad de Dios sobre tu alma. David supo decir esto. Luego del 23, 24, el Salmo 25. Mire las palabras de David. Están dirigidas a Dios. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Experimentó soledad. Estoy solo. Experimentó dolor y aflicción. Estoy afligido. No ocultó nada. Fue honesto. Abrió sinceramente su corazón. ¿Habrá estado angustiado? Las angustias de mi corazón se han aumentado. Peso. Sácame de mis congojas. Acongojado, apesadumbrado, entristecido, desanimado. Hoy podríamos decir, estaba fundido, este no daba más. ¿Y qué hizo? Y recurrió a Dios y lo buscó a Él. Y dijo, Señor, apenas pude llegar, pero aquí estoy. Mírame, mira cómo estoy. Hace algo por mí. ¿Cómo no iba a hacer nada Dios sobre su hijo y sobre su siervo? ¿Cómo no iba a hacer algo Dios sobre tu propia vida? Si acabamos de decir que hasta la vida de Jesucristo entregó a favor tuyo. Claro que sí. Y allí viene esa ministración. Viene el Espíritu Santo para traerte ese descanso, para renovar tus fuerzas, para confortar tu corazón y tu alma, para quitar esos pesos que te están pesando tanto. para volver a animarte, a llenarte de fuerzas, a recuperar esa paz perdida, esa visión de qué ocurre y qué debe ocurrir, para dónde voy, esa confianza en Él, esa certeza, esa seguridad, esa experiencia y esa conciencia de estar cuidado y protegido por el Señor siempre. Por eso Él dijo, y es lo que tenemos que hacer nosotros para terminar en esta noche con esta reflexión: mis ojos están siempre hacia Jehová Dios, porque Él sacará mis pies de la red. Ah, cuántas veces somos enredados en algunas redes, ¿no es cierto? ¿Y a qué redes se refiere? Eran las redes del cansancio, eran las redes de la falta de fuerzas, la red del dolor y de la aflicción, la red de la tristeza, esa red que a veces envuelve nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente y de la cual no nos podemos librar ni desprender. Pero David está diciendo que él ponía sus ojos en Dios porque sabía que Él era quien iba a sacarlo de esa red y volverlo a traer a libertad. Y vos y yo adoramos y glorificamos al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores que obró esta bendición en la vida de David. Así que Él mismo puede en esta noche obrar de igual manera en tu vida. David supo compartir sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, sus decepciones, sus enojos, sus conflictos, su pesar. Él supo compartir eso delante de Dios. Sabía que podía hacerlo con toda confianza, que nunca iba a ser rechazado, que no iba a ser condenado, que por todas las razones iba a ser comprendido. Y eso es lo que dice la palabra, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras aflicciones, porque Él también las padeció. Y claro, padeció a lo sumo. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. Él por eso te puede entender, Él te comprende. Pero Él, además de eso, quiere obrar en tu vida para poder bendecirte en cualquiera de estas circunstancias. Qué bueno es poder decir, pero con convicción, como lo decía David: Él me da descanso llevándome al lugar de delicados pastos. En Él puedo tener quietud y paz porque me lleva a aguas de reposo siempre. Él conforta mi alma toda vez que mi alma es afectada o es golpeada o es herida o aparece. Ay, ahí está Él también para brindarme ese consuelo, ese confort y esa fortaleza, esa sanidad, esa restauración que todo mi ser necesita. Esta puede ser su experiencia también en esta noche y llevarla para mañana y para pasado y permitir que Él entonces comience a hacer esta obra en su vida también. Le quiero invitar a inclinar su rostro. Quizás quiera también cerrar sus ojos. Reflexione ahora en usted mismo, en usted misma. ¿En qué momento de su vida está? ¿En qué situación está? ¿Qué experiencias ha tenido o está teniendo en este tiempo? ¿Está notando cansancio? ¿Puede reconocer ese agotamiento que hemos descrito en esta noche en su propia vida? ¿Está atrapado en alguna red? ¿Una red de tristeza? ¿Está desanimado por algo, por alguien? ¿Se siente solo, sola? ¿Hay algún peso, alguna culpa en su conciencia, en su corazón? ¿Hay algún temor? ¿Hay alguna vergüenza? Dios te está invitando en esta noche a presentar tu vida con toda humildad y sencillez, ponerla delante de Él, para que vos, como David, le digas: mírame, te necesito. Y Él pueda entonces hacerte recuperar las fuerzas, la paz, la seguridad, quitar esos pesos, quitar el dolor, llevarse tu aflicción, porque Él ya la padeció por siempre y para siempre por vos y por mí. Quiero orar a Dios para que haga la obra en tu vida. Quiero orar para que el Espíritu Santo tenga oportunidad de tocar tu vida, tu corazón y ministrarte de esta manera también. Por eso quiero invitar a todos aquellos que estén en esta situación, en estas circunstancias, y quieran que Dios haga, lo haga en sus vidas. Te invito a levantar tu mano. Levanta tu mano al cielo, porque del cielo, del trono de la gracia de Dios, viene esa asistencia Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que están levantando sus manos, el Señor ya los está ministrando. Oh, eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. En esta noche también te glorificas en la vida de estos hermosas personas que están levantando sus manos. Reconocen necesidad. Tú lo sabes bien, porque siempre tuviste tus ojos sobre ellos. A ti, a vos que levantaste tu mano, el Señor te estaba viendo tu pasar y tu pesar. Y ahora vino, en esta noche viene para llevarse con Él toda carga, todo dolor, toda incertidumbre. Él quiere en esta misma noche levantarte fuerte. Él quiere enderezar tus rodillas. Él quiere levantar en alto tus brazos si ya los habías bajado en señal de rendición y de no doy más. Sí vas a dar más porque Cristo está en ti. Él te va a llevar en sus brazos y te va a llevar de triunfo en Cristo Jesús. Si hay alguien más, levante su mano. Los cielos están abiertos. De allí viene bendición. De allí viene bendición para su vida. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque estás aquí, porque eres Rey, porque gobiernas, porque eres soberano, porque tienes todo bajo control, porque eres todopoderoso Dios, nuestro Dios y Señor. Y en esta noche, Señor, la palabra oportuna que nos trajiste es para ministrarnos en esas necesidades, en esos tiempos, en esas situaciones y en esas experiencias. Señor, ahora tu Espíritu Santo está obrando conforme a tu propósito y a tu voluntad, que es el de hacer restaurar la paz, la seguridad, las fuerzas, el dominio, el gozo, el ánimo, la esperanza. Todo eso está siendo renovado. Los corazones están siendo restaurados, sanados. Señor, estás desenredando la vida de aquellos que le parecían tener una red. Bendito sea tu nombre, Señor, y cosas aún mayores harás, porque provienen de ti, Señor. Queremos en esta noche unirnos en este deseo y en esta petición de que bendigas la vida de aquellos que abrieron su corazón en esta noche, como lo hizo tu siervo David. Ellos son igualmente amados por vos, igualmente importantes y valiosos como lo era David. Así que también lo estás haciendo en sus vidas. Señor, queremos que sus bocas se abran para glorificar tu nombre, para dar a conocer las maravillas que estás comenzando a obrar en sus vidas. Queremos oír esos testimonios para gozarnos y para unirnos en cánticos de gloria a ti, Señor. Bendito seas. Rompe cadenas, rompe ataduras. Deshace, Señor, toda red que haya atrapado a alguno de tus hijos. Señor, ya no hay pasado que pueda pesar sobre nuestra vida, porque nuestra vida está en ti. Y todas las cosas se hacen nuevas cuando estamos en tus manos. Gracias, Señor, que esta sea la experiencia de ellos, que renueve el gozo en sus vidas, el gozo del Espíritu Santo, y puedan celebrar a tu nombre como lo vamos a hacer nosotros todos para terminar en esta noche también. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén.